vas, pues seguí tu camino. Ya no quiero rogar más a que sigas tú conmigo. Eres mi novia enamorada, cuando juntos convivimos, y ahora que ya me